Ya, yeah. Playero, tú sabes quién soy yo, Papi Willow. ¿Y qué pasó? Ya, yeah. Y dice don, digiri don, digiri don, don, que yo tengo un estilo demasiado de cabrón. Y dice don, digiri don, digiri don, don, ninguno a mí me compite, pero yo sí tengo don. Y dice don, digiri don, digiri don, don, que yo tengo un estilo demasiado de cabrón. Y dice don, digiri don, digiri don, don, ninguno a mí me compite, pero yo sí tengo don. Para venta, el bombón de menta, el chamaquito que le mete pa' 70. En cámara lenta, vamos pa' los 90. Lo que ustedes no saben, Papi Willow se lo inventa. Con mi flow se sienta, se pone tormenta. Y aunque sea invierno, mi estilo la calienta. Yo no sé qué tengo, que la autoestima lo aumenta. No estoy averiguando, que el que busca encuentra. Y es que ya le gusta el flow del demente. Dice que conmigo se va hasta la muerte. Pregunta por la calle qué dice la gente. A ver si sueno igual o sueno diferente. Y es que en tu mente me veo decente. Estilo de calle, flow de delincuente. Estos raperitos que corran con suerte. Porque no me meten cabra, sus balas calientes. Y dice don, digiri don, digiri don, don, que yo tengo un estilo demasiado de cabrón. Y dice don, digiri don, digiri don, don, ninguno a mí me compite, pero yo sí tengo flow. Y dice don, digiri don, digiri don, don, que yo tengo un estilo demasiado de cabrón. Y dice don, digiri don, digiri don, don, ninguno a mí me compite, pero yo sí tengo flow. Tú no me puedes competir, así que te sé quieto, papi, yo va a morir. Recuérdate, colega, mucho estilo para ti. Yo tengo tanto flow que me sobra para repartir y repetir, dándole al don, al digi digi digi digi digi digi don. Aquí vuela bajito si no te estrelló el avión. Pues tú le metes bien y yo le meto cabrón. ¿Y qué pasó? Y me pregunto a dónde se fueron los que dijeron que el underground se había muerto. Aquellos que pensaron que mi ritmo se estaba muriendo, yo lo despierto. Si estaba durmiendo, yo lo despierto. Y me pregunto a dónde están los que me quieren matar. Pero a dónde, yo no los veo. ¿Dónde están? Dice a dónde están los que me quieren matar. Conmigo ninguno podrá. Y me pregunto a dónde están los que me quieren matar. Pero a dónde, yo no los veo. ¿Dónde están? Dice a dónde están los que me quieren matar. Conmigo ninguno podrá. Y me pregunto a dónde, se fueron los que dijeron que el underground se había muerto. Aquellos que pensaron que mi ritmo se estaba muriendo, yo lo despierto. Se estaba durmiendo, yo lo despierto. Y dice don, digiri don, digiri don, don, que yo tengo un estilo demasiado de cabrón. Y dice don, digiri don, digiri don, don, ninguno a mí me compite, pero yo sí tengo flow. Y dice don, digiri don, digiri don, don, que yo tengo un estilo demasiado de cabrón. Y dice don, digiri don, digiri don, don, ninguno a mí me compite, pero yo sí tengo flow. Ya, yeah. Papi Willow, Playero, Latin Will.